sentimiento. Trabajo en un almacén, subiéndote la vaca. El fabricante de alegrías y su nuevo trabajo. Vieja, déjame dormir. Vieja, déjame dormir. Vieja, déjate de joder. Chupete, un sentimiento. Vieja, déjame dormir. En compactos y cassette.